¿Qué tal, queridos amigos? Ya se ve que en el artículo 86 de la Constitución General de la República se prevé la renuncia del presidente de la República por causas graves. ¿Qué más grave que los genocidios? ¿Qué más grave que la economía destrozada? ¿Qué más grave que la impotencia de los gobiernos estatales para poder sacudirse al gobierno central? ¿Qué más grave que la infiltración de estos mismos gobiernos estatales por parte del narcotráfico para que puedan sobrevivir económicamente las entidades y enriquecerse, por supuesto, los gobernadores a base de coludirse con el crimen y con la miseria humana? Todo esto deviene en una realidad que, si la conjuntamos, podemos con ella exigir la ciudadanía misma la renuncia del presidente de la República por causas graves. Pero he aquí que tiene que pasar por el Congreso de la Unión. Ahí parece que está el verdadero valladar, el verdadero obstáculo. Porque en el Congreso de la Unión, por desgracia, están reunidos aquellos miembros de la clase política en cada uno de los partidos que más cola tienen para pisar. Y desgraciadamente hay casos como el de las futuras alianzas entre el PAN y el PRD, que restan toda moral, toda autoridad, toda perspectiva de futuro a esta partidocracia nuestra que tanto daño nos está haciendo. Partidocracia que se observa con mayor fortaleza en ese Congreso de la Unión, que no representa ya los intereses de los mexicanos. Podemos hablar de los gobernadores, ninguno se salva. Podemos hablar de los funcionarios del gabinete, ninguno se salva. Pero caramba, en el Congreso debiera darse la representatividad popular de acuerdo a lo que marca la Constitución. Y lo que menos hay en el Congreso es representación popular, sino más bien colusión de intereses con las directivas de cada partido. Hay, obviamente, mucho chantaje, hay extorsiones, hay todo tipo de arreglos y de acuerdos que tienden a reforzar esta fusión indeseable, nauseabunda, entre el presidencialismo y la partidocracia. Eso exactamente es lo que estamos combatiendo. La dictadura de la partidocracia y la dictadura de un presidencialismo que nos asfixia y que aún con los vacíos de poder que en este momento se sienten, aún así tiene la fuerza necesaria para imponer medidas que no nos han sido consultadas a los mexicanos, que supuestamente somos en conjunto los que ejercemos el papel de mandantes. Mandantes, los que mandan. Mandatarios son los que obedecen. Esta es la gran diferencia que parecen olvidar algunos. Pero lo más importante de esto es que no podemos permitir que haya congresos cómplices, que se arreglen bajo la mesa y no representen la voz de la ciudadanía. También le digo al señor Andrés Manuel López Obrador, cuyas virtudes muchas veces he exaltado, que no se vale que en su página haya puesto un mensaje para mí, hablándome de usted cuando fuimos amigos durante tanto tiempo. Pero ya que me habla de usted, le contesto de la misma manera. Usted, señor López Obrador, no puede descalificar la labor social, política o periodística de nadie porque no pertenezca a Morena. El hecho de que usted diga que yo tengo en este momento afanes protagonistas es tan falso como el hecho de que usted niegue que sí los tiene. Es evidente que hace más de 9 años, 12 años, usted está en campaña y nadie le ha preguntado qué es lo que verdaderamente ha sacado de fruto en la campaña. ¿Un nuevo partido, Morena, que dividió al Distrito Federal, que hizo más compleja la gobernabilidad en México? Yo quisiera, sí, que triunfara la razón, pero no creo en los partidos políticos. Y no lo creo porque, por ejemplo, en el partido suyo, señor López Obrador, pervive la podredumbre de un personaje como Manuel Bartlett. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y Manuel Bartlett es un represor, un asesino, que está bajo sus pantalones y que solamente por sus pantalones mantiene una jerarquía política que no merece. Si usted quiere de verdad convencer a la gente, sacúdase de todos estos advenedizos, del pasado que siguen cobrando en el presente por causa de sus maniobras para mudarse de un partido a otro. Le contesto así a su mensaje. Pero yo no quiero desunir. Yo quiero unir. Quiero unir pensamientos en uno solo, voces en una sola. No quiero reñir ni con usted, señor López Obrador, ni con nadie. Lo que no admito es que haya partidos políticos detrás de los movimientos ciudadanos, porque los partidos políticos ya no tienen credibilidad. Han perdido su crédito y su capital político a base de corromperse, de corroerse, de mentirle a la ciudadanía. Sí, sé que este comentario es controvertido. Sí, sé que va a levantar ámpula. Sí, sé que va a provocar que algunos de los incondicionales asuman una defensa como si se tratara de las cruzadas. Pero bien sabemos que en el fondo también los años pasan, las circunstancias cambian y en este momento la proclama por el cambio no es exclusiva de partido político alguno, porque los partidos políticos ya tuvieron su oportunidad y no supieron cumplirla. Ahora es obra de la ciudadanía. Por eso me he atrevido a convocar a los cambios necesarios, para cambiar de sistema, para cambiar de gobierno, para cambiar de presidente y también para cambiar de partidos políticos y para cambiar la ruta de la democracia. A ver, vamos a ver al final del día quién tiene la razón. Le mando un saludo, señor Andrés Manuel, y recuerde cuando desayunábamos tamales, muy sabrosos, por cierto, hechos por Chelito, mi querida Chelito, que le llevaba yo a usted al Palacio del Ayuntamiento cuando era jefe de gobierno, y mucho después también, y mucho antes también. No lo olvide, no olvide sus afectos anteriores, porque no somos sus incondicionales. Hasta luego.